Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En el programa anterior hicimos referencia a dos naciones del sudeste asiático, Indonesia y Birmania, o conocido en la actualidad como Myanmar. En esta oportunidad vamos a charlar sobre otras dos naciones de la región, Malasia y Camboya. Malasia es una nación dividida en dos partes por el mar de la China Meridional. La Malasia peninsular está rodeada al norte por Tailandia y al sur por Singapur, mientras que Malasia del Este ocupa la parte norte de la isla de Borneo, limitando al sur con Indonesia y rodeando completamente al pequeño estado de Brunei. Los británicos establecieron allí una de sus colonias que progresivamente fue ampliando el control de la región. Primero lo hicieron en Penang, luego en Singapur y finalmente en Malaca, luego del tratado con Holanda, territorios estos que eran gobernados por la Compañía del Este de la India con sede en Calcuta, hasta su traspaso a la oficina colonial en Londres. Malaya desaparece el 31 de agosto de 1957 cuando obtiene su independencia de los británicos, luego de un referéndum de las Naciones Unidas. En la actualidad, el país está formado por sultanatos, que en definitiva son los que eligen al rey, que tiene un mandato de 5 años, algo realmente curioso. Por su parte, el reino de Camboya, o Kampuchea, limita al oeste con Tailandia, al norte con Laos, al este con Vietnam y al sur con el Golfo de Tailandia. Ha cambiado su nombre de acuerdo a los vaivenes de la política. Así es como se lo ha conocido como Reino de Camboya, República Jemer, Kampuchea Democrática bajo la dictadura de Pol Pot, República Popular de Kampuchea bajo el control de Vietnam y nuevamente Reino de Camboya con la restauración de la monarquía. Fue un protectorado francés formando parte de la Indochina francesa y después de la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial obtiene su independencia en 1953. En 1975 toma el poder Pol Pot y los Jemeres Rojos y el país vive un terrible genocidio que termina con la invasión vietnamita en 1979, pasando los Jemeres Rojos a la clandestinidad. La muerte de Pol Pot en 1998 hizo que se concediera una amnistía general a los Jemeres Rojos que aceptaron el proceso de pacificación, a excepción de unos pocos que se refugiaron en las provincias del noroeste. El encarcelamiento y muerte de Tamok, heredero político de Pol Pot, alivió la presión, pero de todos modos el país sigue viviendo en la etapa de posguerra, con todo lo que esto implica, pobreza, desempleo y epidemias de todo tipo. Luego de esta breve introducción, vamos a conocer de qué modo se desarrollaron los sistemas de radiodifusión en estas naciones, insertadas en una región más que conflictiva. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Thank you. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. La historia de la radio en la península malaya se inicia en 1921, cuando un ingeniero electrónico de apellido Birch introdujo el primer receptor de radio en el territorio. Luego fundó la Johore Wireless Association y con equipos muy rudimentarios comenzó a realizar algunas transmisiones en la frecuencia de los 1000 kilociclos. Posteriormente se establecieron asociaciones similares en Penang y Kuala Lumpur. En 1930, desde la autoridad del puerto de Singapur, comenzaron las transmisiones de onda corta los días miércoles y domingo por la noche. Lo mismo sucedió con la Malaya Wireless Association desde Kuala Lumpur en la frecuencia de 925 kilociclos, banda de 325 metros. El siguiente emprendimiento se debe a Shenton Thomas, que inaugura los estudios de la Corporación de Transmisiones de Malaya en Caldecott Hill, Singapur, el 11 de marzo de 1937. La Corporación de Transmisiones de Malaya se convierte luego en parte del Ministerio Británico de Información y pasa a ser la Malayan Broadcasting Corporation. Luego de la invasión japonesa en 1942, los japoneses hacen cargo de las emisoras existentes en Penang, Malaca, Kuala Lumpur, Seremban y Singapur para transmitir propaganda bélica. De todos modos, en 1943, los británicos regresan y reclaman las emisoras. El 1 de abril de 1946, el Departamento de Transmisiones es establecido en Singapur. En el transcurso de serios motines y disturbios sociales, en 1948, se hizo necesario desarrollar y mejorar los servicios radiales. A comienzos de los años 50, las transmisiones se realizaban desde un estudio temporal en la zona de Jalan Yu, en Kuala Lumpur, y más tarde, en 1956, la emisora es trasladada a la Federal House en Kuala Lumpur. Es en este momento en que las transmisiones radiales se desarrollan con la instalación de varias emisoras a través del territorio, incluyendo a Sabah y Sarawak. Los anuncios comerciales recién se introducen en 1960 y es en esta etapa cuando la emisora comienza a identificarse como Radio Malasia. Pagi waktu Sabah. Inilah Radio Malaysia Kota Kinabalu. Selamat sejahtera dan selamat pagi saudara pendengar yang dihormati sekalian. Radio Malasia es establecido oficialmente el 16 de septiembre de 1963 y muy rápidamente sus servicios son extendidos para atender las necesidades de la población. El canal de la Radio Nacional comienza a operar durante las 24 horas y en la actualidad los malayos tienen a su disposición 6 canales de radio que operan en malayo, inglés, mandarín y tamil, a los que se agregan las lenguas nativas que se emplean en Sabah y Sarawak. Los medios electrónicos son de enorme importancia en Malasia debido a su rapidez y bajo costo. En 1975 sale al aire Radio Music, un canal de entretenimiento musical con todos los estilos y que cubre todas las edades. La Voz de Malasia es el servicio exterior de la radio y televisión malaya y fue inaugurado el 15 de septiembre de 1963 con programas en inglés, mandarín e indonesio de una hora de duración. El 31 de agosto, la emisora amplió sus transmisiones incluyendo cuatro nuevos idiomas: Thai, Tagalog, Malayo y Birmano. This is Radio Malaysia. El 17 de abril de 1995 se establece la emisora Voz del Islam, que operaba en inglés y malayo para proyectar la Universidad del Islam. Pukul 10 malam waktu Malaysia, jam 14.00 waktu UTC. Inilah Radio Suara Islam Kuala Lumpur. Siaran ini dapat didengar di rantau Asia Tenggara menerusi gelombang 9750 kHz atau gelombang pendek 31 meter dan gelombang 6175 kHz atau gelombang pendek 46.58 meter. Bagi Semenanjung Malaysia, siaran ini dapat didengar menerusi gelombang pendek 6050 kHz atau di sekitar Lembah Kelang, FM 91.1 MHz. El objetivo primario de la Voz de Malasia es trasladar al exterior la imagen del país a través de la política, la economía y los temas sociales, para de ese modo atraer inversores extranjeros. Asimismo, promueve el turismo por medio de programas dedicados a la cultura, el arte y las costumbres del pueblo malayo. La emisora transmite durante 28 horas hacia todo el sudeste de Asia, la zona del Pacífico, el norte de África y el Medio Oriente. Voice of Malaysia. Selamat pagi waktu Malaysia, 17.00 waktu UTC. Inilah Suara Malaysia. Ahora hacemos una pausa y a nuestro regreso vamos a conocer el desarrollo de la radio en Camboya. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. La Radio Nacional de Camboya fue construida en 1979. Oficialmente estaba en el aire desde 1958, pero durante la guerra civil desarrollada entre 1970 y 1979 se la había destruido por completo. Previamente había salido al aire el 3 de septiembre de 1978 como una radioemisora de lucha por la liberación del país y con un contenido estrictamente político. La nueva Radio Nacional Camboyana, ahora operada por el directorio del Ministerio de Información, fue planeada para lograr una cobertura nacional. Sus programas diarios tenían un contenido dedicado a la educación, la salud, temas sociales e informativos. Adicionalmente, la emisora presenta programas en onda media y frecuencia modulada en inglés, francés, tai, laosiano y vietnamés, los que son muy apreciados por los oyentes en los países vecinos. Radio Nacional de Camboya opera desde Phnom Penh en los 918 kilociclos en la onda media y en los 96.0 megaciclos en la frecuencia modulada. ទីក្រុងកូជីទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយចេញពីភ្នំពេញរាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 5:30 ដល់ម៉ោង 7:00 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 22:00 កម្ពស់326ម៉ែត្រ ម៉ោង 6:15 ចម្រៀងស្មៃនិងដំណឹងផ្សេងៗម៉ោង 9:15 ពលរដ្ឋម៉ោង 7:15ចម្រៀងប្រពៃណីម៉ោង 7:15ពលរដ្ឋម៉ោង 7:15ចម្រៀងសម័យនិងដំណឹងផ្សេងៗម៉ោង 9:15 ម៉ោង 9:15នាទីអធិបទម៉ោង 7:15ពលរដ្ឋម៉ោង 7:15ចម្រៀងប្រពៃណីម៉ោង 7:15ពិធីគោរពទង់ជាតិម៉ោង 7:15ពិធីកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទ ម៉ោង 6:15 ចាប់អប់រំវិមជ្ឈការម៉ោង 6:10 ប្រាំនាទីនាទីបទចម្រៀងអធិប្បាយម៉ោង 7:00 ពលរដ្ឋមានសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃម៉ោង 7:00 ដល់នាទីភ្លេងកំដរយត្រីម៉ោង 7:00 ពីសាសនាទីចប់កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុជាតិកម្ពុជារសាសិតការប្រើកម្មវិធីខាងលើបើសិនចាំបាច់ដាក់តំណែងចូលមកអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទសូត្របទសារភាននិងនមស្ការប្រារព្ធនាថ្ងៃជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅតោង Programas informativos son suministrados por emisoras extranjeras, como la ABC de Australia y Radio France Internacional, los que son retransmitidos por 4 emisoras provinciales dependientes del Ministerio de Información que emplean la frecuencia modulada. Los 75 minutos de emisión en lenguas extranjeras, que se emiten a diario, dedican 15 minutos a cada uno de los idiomas divididos en 2 segmentos que emplean la única frecuencia de 11.940 kilociclos. Estos servicios están orientados a los extranjeros en Camboya y no es de ningún modo un servicio exterior, por lo que captarla en regiones alejadas es un excelente DX. Las transmisiones son muy extrañas, pues en ocasiones ni siquiera tienen un anuncio que las identifica, tan solo se emite música tradicional o contemporánea. La calidad es terrible, con mucha distorsión en el audio, y la frecuencia correcta de emisión es la de 11.937 kilociclos. Su señal suele ser muy débil, incluso en la zona de Phnom Penh, por lo que captarla fuera del país ya es toda una experiencia. En un comienzo, este servicio en lenguas extranjeras se presentaba únicamente en la onda media, pero luego fue extendido a la onda corta en la banda de 31 metros, que padecía de la misma inestabilidad en el transmisor. ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នកនាងនិងសូមសន្យាថានឹងធ្វើមុខជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃស្អែកពេលមកត្រង់នៅតាមសិទ្ធិនេះទីតាមរលកពិធីអាអឹមប្រាំបួនរយអប្រាំបីគីឡូទីកំពស់ Allí está el transmisor de 200 kilovatios que emplea para la frecuencia de 918 kilociclos. El sitio está cubierto de varias antenas de cortina y dipolos. Una de ellas debe ser la que emplea seguramente en la onda corta, pero en realidad las demás están todas inactivas. El edificio está en bastante mal estado y con poco mantenimiento. La voix nationale du Cambodge vous parle tous les jours en langue française, de 7h15 à 7h30 et de 19h15 à 19h30 hors de Phnom Penh, soit de 0h15 à 0h30 et de 12h15 à 19h30 dans l'universel, dans des bandes de 221 mètres et 25 mètres, soit 1360 et 11940 kHz. En cuanto a las emisoras domésticas de onda media, estas muestran muy poca actividad. Existe una sola cadena gubernamental que usa los 918 kilociclos con 120 kilovatios, así es que en muchas regiones del país es usual escuchar muchas frecuencias de emisoras vietnamitas y tailandesas, tanto de día como de noche, y deben tener en cuenta que la ciudad de Phnom Penh se encuentra solo a 50 kilómetros de la frontera con Tailandia. Las transmisiones en frecuencia modulada son bastante modestas. Existen varias radios privadas activas en Phnom Penh y en Siem Reap, una ciudad cercana al centro religioso e histórico de Angkor Wat, que posee unos 1000 años de antigüedad. Dentro de la comunidad internacional, la radiodifusión camboyana es realmente pequeña y es muy probable que sus transmisiones de onda corta estén a punto de desaparecer si ya no lo han hecho en este instante. El país ha recibido bastante ayuda de parte de Australia, Francia y Japón en diversos proyectos, especialmente en las comunicaciones terrestres. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Así, arribamos al final de esta segunda parte de las emisoras del sudeste de Asia. La próxima semana terminaremos la serie con la radiodifusión laosiana. José Elías Díaz me acompañó en la locución. Mi nombre es Daniel Campolini y esto fue Historias de Radio. Hasta la próxima semana. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.